carne cruda. Y Ecologistas en Acción presentan un espacio ecológica aplastante. Debido a los patógenos que transportan, cada año los mosquitos causan más muertes humanas que cualquier otro animal, incluidos otros humanos. Pero muy pocas de las 3.500 especies de mosquitos realmente transmiten enfermedades mortales a los humanos. ¿Y si pudiéramos librarnos de los mosquitos más letales? Pues durante las últimas dos décadas los científicos han hecho experimentos usando tecnologías de ingeniería genética que han dado lugar a algo llamado impulsores genéticos, que en teoría podrían hacer justo eso, aniquilar una especie a la carta. Entonces, ¿deberíamos? Bueno, deberíamos preguntárselo a quien sabe de esto. Y por eso nos acompaña un experto, Diego Bárcena, doctor en biología molecular, portavoz de la campaña de transgénicos en Ecologistas en Acción. Diego, crudos días. Hola, crudos días, Javier. ¿Cómo funciona esta tecnología? Pues mira, en efecto, aunque parezca ciencia ficción, hoy en día se están desarrollando este tipo de tecnologías. Y la verdad es que no son nada fáciles de entender, y menos aún de explicar, pero lo voy a intentar. Es importante entender tres conceptos de la biología. Primero, cuando nos reproducimos, heredamos la mitad de los genes de mamá y la mitad de papá. Es decir, tus hijos heredarán tus genes con una probabilidad del 50%, ¿no? Es el primer concepto. Sí. Segundo, recordemos que un gen puede existir en dos formas. Por ejemplo, el gen del color del pelo. Una pequeña mutación en este gen hace que mamá sea rubia, por ejemplo, y papá, una mutación diferente, hace que papá sea moreno. Vale, tú heredaste lo rubio de mamá y lo moreno de papá, pero no eres medio rubio y medio moreno, ¿verdad? Lo no. Más probable es que seas moreno, porque en este caso, la mutación de ser moreno es lo que llamamos en la biología dominante. Sí. Y el gen rubio es recesivo. Vale, si mamá y papá son los dos rubios, pues es más probable que seas rubio. Vale, es el segundo concepto. El tercer concepto es que los genes suelen ser neutrales. Es decir, da un poco igual al final del día lo que heredas. En este caso, no importa si eres rubio o moreno, la ventaja evolutiva es parecida, ¿no? De vez en cuando sí que puede surgir alguna mutación que sea súper beneficiosa para un individuo y hace que sea más probable que sobreviva ese individuo y pase sus genes a la siguiente generación. Pero bueno, esto es un evento muy raro y es el proceso de evolución por selección natural, ¿no? Es un proceso lento pero riguroso. Vale, ¿qué tiene que ver esto con exterminar una especie? Sí. Bueno, voy llegando, creo que era complicado, ¿vale? Muy bien explicado, ¿eh? Hasta ahora muy bien, todo muy claro. Pues mira, en 2003, un científico británico hizo un experimento mental, preguntándose qué pasaría si un gen se pudiera hacer artificialmente dominante. Con el ejemplo del color del pelo, modificaríamos el gen de tu madre rubia, por ejemplo, para que cuando lo heredes, se copie al cromosoma de papá, eliminando el gen moreno. Ajá. ¿Vale? Entonces, aunque mamá fuera rubia y papá moreno, tú tendrías dos copias del gen rubio y serías rubio. No solo eso, tus hijos también heredarían este gen y entonces no importa con quién te cruces o con quién te juntes y cuántos hijos tengas, puedes tener 1,000 hijos, todos van a ser rubios, ¿vale? Porque el gen egoísta este que heredaste de mamá se va a copiar a todos. Sí. El resultado es que este gen en muy pocas generaciones predominaría en una población. O sea, por ejemplo, si hace 1,000 años hubiera surgido un gen así en Europa, en un ser humano, hoy en día todos seríamos rubios en Europa, ¿vale? Uh-huh. Y casi en el mundo entero. Sí. ¿Vale? Esto es a lo que se le llama impulsor genético. O también se le llama reacción mutagénica en cadena, ¿vale? Porque el gen se esparce por sí solo en una población, independientemente de la presión ambiental, ¿no? Entiendo. Vale. Eso es la teoría. Luego, en 2015, 10 años después, se probó que el concepto funcionaba en moscas. Hasta aquí puede parecer inofensivo el concepto, ¿no? O sea, ¿qué más da si una mosca rubia o no? Pero bueno, el tema es que, como bien mencionabas al principio del programa, muy pronto se empezó a buscar aplicaciones prácticas a esto, ¿no? Y en 2017, un grupo de investigadores demostró otro tipo de impulsor genético. En este caso, en el mosquito Anopheles, que transmite el paludismo o la malaria. Lo que hicieron fue diseñar un gen egoísta de esos, pero que hacía que toda la descendencia no fueran rubios, sino fueran machos, ¿vale? Y la descendencia de la descendencia también. Entonces, vamos, como con el pelo rubio, pero bastante peor. La teoría es que soltando una pequeña cantidad de estos mosquitos, ¿sí?, puedas en un par de generaciones solo tener machos en una población Y pues así hacer la versión para mosquitos de la película Hijos de los Hombres, ¿no? De Alfonso Cuarón. ¿Y qué incidencia tiene eso? O sea, ¿qué resultado provoca esto en cuanto a la lucha contra las enfermedades transmitidas por mosquitos? La teoría sería que en muy pocas generaciones pues podías eliminar una especie específica, una especie de mosquito, ¿no? Pero en este caso en la Anófeles, ¿no? Sueltas el mosquito en año cero y luego después de X años pues ya no tienes ninguno de esos mosquitos y con eso eliminas también la malaria, ¿no? Eso es la teoría. Y aunque haya otras opciones de control, es cierto que estos impulsores genéticos parecen una opción de raíz, pero antes de liberar mosquitos transgénicos en la naturaleza hay que responder a algunas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿los impulsores genéticos podrían colapsar a otras especies? Precisamente con el ejemplo de los mosquitos, ¿no? El mosquito mismo no solo se alimenta de sangre. Un mosquito también se alimenta de néctar de flores y es un polinizador importante en el medio ambiente, ¿no? Entonces te puedes imaginar que, bueno, eliminar un mosquito, aunque sea una especie, va a tener consecuencias, en la cadena trófica. Pero más importante, me parece, es que no sabemos muy bien cómo funcionan a nivel biológico todos estos transgénicos. Y aunque hay probabilidad de que un mosquito se pueda esparcir también, cruzar con otra variedad de mosquito, ¿no? Claro. ¿Y entonces qué pasaría, por ejemplo, si una modificación diseñada para propagar la esterilidad de una especie considerada nociva se transfiere a otra que poliniza los cultivos y que son fuente de alimento? Pues lo que puede pasar es que en pocos años, si se te escapa este impulsor genético, pues que de repente no elimines solo una especie de mosquito, sino todas, ¿no? O varias, o tres o cuatro. O sea, tú si eliminas una especie de mosquito, pues puede ser que otro mosquito ocupe su nicho biológico en la cadena trófica, pero si se esparce a otras especies, pues es probable que, o sea, si eliminas todos los mosquitos, pues entonces sí que tienes un problema, ¿no? Porque las ranas se eliminan de mosquitos, los pájaros, los peces, o sea, hay muchos. Es una fuente de alimento para muchos organismos, ¿no? También el mosquito. Claro, entonces estamos hablando de que una posible solución para unos problemas cree otros problemas incluso más graves. Exacto, tú estás aquí como intentando utilizar una bomba atómica Para matar moscas. Esto sí que matar para mosca matar moscas, cañonazo. exacto. Exacto, que no, o sea, es un poco absurdo. La cumbre del Convenio sobre Diversidad Biológica, que se celebró el pasado diciembre en Canadá, debía decidir sobre una propuesta de moratoria a la utilización de estos impulsores genéticos. ¿En qué estado está actualmente esa moratoria? Pues mira, sí, en Canadá se debatió sobre el tema por primera vez de los impulsores genéticos. Desde la sociedad civil y, bueno, muchos científicos también abogan por una moratoria inmediata sobre el uso y liberación de estos organismos, ¿vale? Pero la verdad es que hay intereses muy grandes detrás de estas tecnologías que podemos hablar más adelante y el lobby a favor de no hacer nada es muy fuerte, ¿no? Entonces en Canadá pues se acordó en papel crear un grupo de seguimiento para estudiar el tema. ¿Cuáles son los principales intereses de los que hablabas? A ver, detrás de esto cuando se descubrió hay inversores muy muy poderosos, ¿no? Por un lado tenemos el hecho de que uno de los grandes inversores es el DARPA, que es el brazo financiador del Pentágono de Estados Unidos. En cuanto se publicó el primer resultado de esta tecnología, ya estaban ahí metidos. Y obviamente no sabemos exactamente qué puedan estar investigando el brazo militar de Estados Unidos, porque no publican sus resultados. Pero bueno, no es difícil imaginarse usos bélicos de estas tecnologías. Pero prefiero no especular demasiado porque luego entramos rápidamente en conspiranoias y la verdad es que como no hay nada publicado, pues tampoco, no sé, sería pura especulación por mi parte, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, cosas que están publicadas y que demuestran un poco las intenciones de la industria de la semilla, ¿no? Que es ahí el jugador más importante, ¿no? Industrias multinacionales como Bayer, como Syngenta, ¿no? Que lo que venden son semillas y agroquímicos. Pero bueno, os lo explico mejor con un ejemplo. Vamos a ponernos en un lugar de una empresa de esas y digamos que nuestro enemigo jurado es la mariposa de la col, ¿no? La mariposa de la col es un bicho que ataca muchísimas variedades de coles, repollos, brócolis, coliflores, bueno, de todo. Entonces, pues la solución, digamos que tradicional, es o desarrollar un químico contra el bicho o bien encontrar variedades de coliflores, repollos resistentes al bicho, ¿vale? Sí. Pero hay cientos de distintas variedades de coles, entonces tendrías que crear cada una con la resistencia al bicho, ¿no? Entonces, ese es un trabajo muy laborioso. Por otro lado, con el tema de los impulsores genéticos, mucho más sencillo, es modificar pues, a la misma mariposa de la col, ¿no? Claro. Entonces lo que tú vas a hacer es, le vas a meter un gen egoísta de estos a la mariposa de la col, la vas a soltar, pero claro, en este caso no quieres exterminarla por completo, porque eso no es buen negocio. Si tú la exterminas, pues no, ¿qué más vendes, no? Si eres una empresa, pues no. Y además, bueno, vas a decir que es malo para el medio ambiente y lo que sea, ¿no? Pero al final es por el negocio. Y el negocio está en hacer una mariposa con un gen egoísta de estos, pero que la haga susceptible a un químico X que tú vendes, ¿no? Uh-huh. Entonces tú sueltas esas mariposas y, hombre, si te sale bien la jugada, en pocos años puedes reemplazar a todas las mariposas de col de todo el mundo y con tu mariposa patentada, ¿no? Y luego tú, pues, que le vendes, o sea, creaste el problema, pero vendes la solución, ¿no? Como empresa. Entonces es un negocio redondo. Y sé que parecen tramas de villanos de Bond, ¿no? Pero totalmente. Ya hay patentes registradas precisamente con estos fines. De hecho, la gran mayoría de investigaciones en impulsores genéticos en estos momentos se centran precisamente con especies de plagas agrícolas. Diego Bárcena, de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Déjate contagiar por el virus de la radio libre. carnecruda.es